Radio 3 en rtv.es/a la carta. La cuarta parte. Breakdown. Suena bien también en Radio 3. ¿Cómo es? Frante. Tú sabes, la cuarta parte en Radio 3. Yo. Museon es un grupo musical compuesto por el músico y productor Afkar y Virtukan, el alter ego de la actriz y modelo Berta Vázquez, aunque realmente el alter ego sería el de Berta Vázquez, porque su nombre real sí que es Virtukan. Nos presentan Esquizo, tema que acabamos de escuchar para abrir el programa de esta noche, y que es el primer single o historia, que es como ellos lo llaman, de su primer y próximo álbum A Year Without You, Un Año Sin Ti, el cual se lanzará el 18 de junio. Incluirá 10 canciones en inglés con un punto de partida autobiográfico y escritas en primera persona. Saludos, buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de la cuarta parte. Estamos de lunes a jueves a las 12 de la noche, una hora menos en Canarias, poniendo hip hop y mucho más en Radio 3. Hemos arrancado con la propuesta alternativa de Virtukan y seguiremos con más fusiones y estilos variados en la programación de esta noche. Además, nos hablará el productor y DJ Brainiac Beats de su nuevo single lanzado en NFT, formato que nos explicará qué es. Llevamos varios meses presentando adelantos del que va a ser el primer álbum del madrileño Miranda, Gigantes.

amenaza. Seguimos en Barcelona y vamos con un tema titulado Low. Se trata del primer single del EP Game Sessions de Balkan Paradise Orchestra, una banda integrada por 11 instrumentistas de viento y percusión que tocan todo tipo de músicas del mundo. Este single es el remix oficial de su tema Low, perteneciente a su último álbum Odisea. Esta remezcla ha sido producida por Toti Dab y cuenta con la participación vocal de la rapera Santa Salud. En essència, la meva energia amb inèrcia em porta a fluir com canals de Venècia, dolça com la regalèsia, un to amarg a aprendre de totes les vivències. El próximo viernes 18 de junio se publicará el EP de Filmmakers, el proyecto con banda que formó en 2019 el rapero de Zaragoza Estragos. El trabajo contiene 4 canciones, 2 de las cuales ya se han publicado junto con el respectivo videoclip. Hoy escucharemos en primicia uno de los temas aún no publicados, Interestelar. Por fin, una parrafada sin guión. Sienta como una balada Celine Dion. Entra como una tostada con tomate y jamón. O burger con mostaza Dijon entre pan cristal. Hoy vamos a entablar amistad. Esto va a misa como un sacristán. Esta es la banda que te hará vibrar. Tanto si crees en nada como en Divina Trinidad. Aleluya. es que tenemos facilidad para conseguir que fluya con tranquilidad. Llámalo afinidad única o química. Esta música provoca tu actividad sísmica. Sientes tremendo temblor, es como un terremoto que te remueve por dentro. Déjale que te recorra todo tu cuerpo. Cuéntales a todos esto que has descubierto. Diles que es la bomba, silencio de redonda. Notas cómo va tomando forma esta onda. Flota dentro de esta gorda pompa hasta que te ponga en órbita. Mi rap es una sonda cósmica lista para volar mucho más allá del sistema solar, hasta galaxias insólitas. Formas de vida desconocidas nos podrán sintonizar con sus parabólicas. Y se pondrán a bailar en corros, celebrando que no estaban solos en el cosmos. Puede que ni siquiera sepan quiénes somos. Puede que de nosotros solo quede polvo. Puede que de nosotros no quede ni rastro. Partículas suspendidas entre los astros. Películas y series sin estrenar a la intemperie interestelar. Una de nuestras bandas favoritas, Calibro 35, banda milanesa que se ha convertido en una de las actuales bandas de funk cinematográfico de culto, lanzará este viernes 11 de junio un nuevo EP. Llevará por título Post Momentum, 6 cortes instrumentales, a excepción del primer tema que cuenta con la participación de 2 importantes raperos de la escena italiana, Ensi y Gemon. La canción se titula Stan Lee Alternate Version. Dei villani il male non lo espelli, per questo invento degli eroi come Stan Lee. Sputo versi tipo un'autoterapia per la vita di chi amo, pronto anche a dare la mia. I buoni cadono come le mosche, non erano poi così buoni forse. Menzogne con le gambe corte vincono alle corse. Io ancora a caccia di risposte, un'altra buona notte senza la buona sorte. Non temo la morte mami, so che fa parte dei piani. Sai che sarò forte mami, no problema. C'è una falla nel sistema ma non si sistema. Niente ormai mi fa più pena, fa la bella piena. Arrivo con un grosso carico e un motivo valido. In mano un grosso calibro, dietro il calibro. Click boom bye no panico. Giustizia non è fatta ma la vendetta al suo fascino. Giustizia non è fatta ma la vendetta al suo fascino. E siamo ancora in piedi, senza superpoteri. Ti ho superato ieri. Ci vieni contro, credi. Capelli in faccia e sto seduto sui sedili di una El Camino. Sto in un altro posto quando rimo. Non esisto neanche, corteggiare il rischio inizia ad essere divino. Mi girano attorno ma non vengono vicino. Questo è il Ramadan, il digiuno purifica l'anima. Prima di rientrare in gioco e spaccargli la tavola. Con la fame atavica di una tigre con i denti a sciabola. Do i numeri o li faccio e cabala. verso la pace, vivo extra large. Mi piace come 5 del debarge, mentre provi a incrementare il bass. Fammi il piacere di aumentarmi il budget e di darmi il cash. Un esercito di piccoli Harry Potter si mette sul mio piano, ma io sono David Copperfield. Se non mi uniformo fingono di non conoscermi. Il mio ingegno multiforme mi dice di dirgli di andare a fottersi. Jueves a medianoche, jueves, la cuarta parte con Frank T en el micrófono en Radio 3. Y ahora vamos a escuchar al productor Brainiac Beats presentando su nuevo single titulado Bloque a Bloque y lanzado de forma innovadora en NFT. ¿Qué pasa, familia? Aquí el cerebro, Brainiac Beats. Y bueno, vengo a presentaros el primer NFT que acabo de sacar hace escasas 2-3 semanas, que resulta ser el primer NFT sacado por un productor de hip hop español, en formato instrumental. Para el que no me conozca, me presento. Llevo más de 20 años haciendo música para diferentes grupos del hip hop español y también extranjero. También he sido disc jockey, ingeniero de sonido, mezclando y masterizando discos, y he tenido la suerte de trabajar produciendo para gente internacional como 50 Cent o D12, el grupo de Eminem, o la leyenda del rap latino Kid Frost, Joel Ortiz de Slaughterhouse, Staley de Maybach Music Group, Chino XL, Increíble MC, AG de Digging in the Crates, también gente de Sudamérica como Zekan, una superestrella de allí de México. Españoles desde Mediáticos, Arcano, SFDK, Lírico de Violadores del Verso, Tote King, desde ya su primer disco con Xota, donde hice el tema El Paraíso, Juan Inaca, con el que he hecho La Teoría del Caos y muchos otros temas, El Fomega, con el que pude hacer una demo completa producida por mí en torno a 2002, antes de que fuera fichado por Zona Bruta, y bueno, y un larguísimo etcétera, ¿no?, de gente tanto de España como internacional. Siempre me ha encantado el tema de que mi música viajara, y de ahí salió también el hacer el disco Simbiosis en 2007, donde conecté a más de 30 artistas, tanto internacionales como españoles. Era el primer disco hecho donde en cada tema colaboraba un artista hispanohablante con un artista anglófono. Siempre me ha gustado explorar, me ha gustado investigar cosas nuevas, y creo que de eso también viene el que me haya lanzado al mundo cripto con esto de los NFTs. Y para el que no sepa qué es un NFT, lo explico así por encima. Se llama Non-Fungible Token, o token no fungible, de ahí lo de las siglas NFT, y al ser no fungible, pues es indivisible, ¿no? Es información que se registra en el blockchain acompañada de un contrato inteligente, que se llama smart contract, ¿no?, en inglés. Y entonces eso certifica los derechos de propiedad del comprador, entre otras muchas cosas, ¿no? El hecho de que sea único, la proveniencia de donde viene, etc. Cada NFT es único y no se puede reemplazar, no se puede dividir. A diferencia de otras cosas fungibles como el dólar o el euro, que puedes cambiarlos por otras cosas, o tú puedes entregar 10 dólares y te devuelven 10 dólares, el NFT es algo único que es como un certificado de autenticidad, de, en este caso, de la música, pero puede extrapolarse al arte, a experiencias, a cursos, se puede en realidad utilizar para todo, ¿no? Y está, aunque lleva ya años el concepto, ahora en 2021 es cuando más ha despegado y cuando más gente se está dando cuenta de la utilidad y del potencial que tiene, ¿no? Yo lo comparo mucho con cuando empezó Internet en los 90 o así, que había mucha gente que pensaba que esto podía ser potencialmente peligroso y demás, pero yo confío plenamente que va a ser lo que rija el futuro. No solo el NFT, sino el concepto del blockchain y poder tener todo con esa transparencia y con esa accesibilidad directa que nos da la cadena de bloques, ¿no? El blockchain. Entonces, nada, yo desde que descubrí esto de los NFTs hace ya algunos años en estas conferencias que yo he estado yendo en Estados Unidos de mano de DJ Jay Skrilla, que es uno de los pioneros en la criptomúsica, lo vi como un concepto que me voló la cabeza, ¿no? De decir, wow, o sea, me estás diciendo que se va a poder vender la música directamente desde el creador hasta el fan coleccionista sin ningún tipo de intermediario, y que además yo voy a poder tener un seguimiento desde que he creado esa obra y la he puesto en el blockchain, la he tokenizado, hasta que me muera o incluso después de muerto, mi familia va a poder seguir sabiendo dónde está esa obra, quién es el que la posee en ese momento, y si se ha revendido, por cuánto se ha revendido, y recibiendo royalties de cada una de esas reventas. Wow, a mí me voló la cabeza, yo dije, wow, esto es mucho más justo que el presente en el que vivimos ahora mismo, donde, por poneros un ejemplo, se vende una obra de arte en una galería y muchas veces no te dicen quién es el comprador o ni siquiera puedes ponerte en contacto con ellos, te dan un dinero, este es el dinero que se ha recibido o este es el porcentaje del dinero que se ha recibido que te toca, y nunca más vuelves a saber si esa obra se revende, si especulan con ella, si se archiva y nadie la va a poder disfrutar. En fin, en el mundo blockchain esto es transparente 100%, y gracias a estos contratos inteligentes pues puede haber un seguimiento y un pago porcentual dependiendo de lo que tú elijas cuando lo lanzas, ¿vale? Y es súper interesante, me pareció pues muchísimo más justo que el mundo actual donde hay mogollón de intermediarios, ¿no? Especialmente los músicos se dan de hostias por tener 1 millón de plays para luego recibir 1000 eurillos. Y con esto de los NFTs, pues es que no tienes que estar mendigando de esa manera, ¿no? No digo que todo el mundo que entre aquí se va a hacer de oro, porque no es así. En el fondo será muy similar al mundo real en cuanto a que un pequeño porcentaje sean los que realmente hagan ventas importantes. Pero por lo menos sí que tiene esa transparencia y sí que vas a poder tener un tracking, un seguimiento de dónde va la obra y vas a poder decidir cómo haces el lanzamiento de principio a fin, ¿no? Veo mucho más control por parte del artista. Y bueno, tras esta larga introducción, que me parecía necesario hacer ya que es un concepto bastante difícil de entender al principio, pues os cuento un poco de qué va el lanzamiento que he hecho. Se llama Bloque a Bloque y es la primera instrumental de la historia del hip hop español que se vende como NFT, en este caso en el marketplace o la página web Rarible, ¿vale? Rarible. Y es una edición limitada, uno de uno, lo que quiere decir que solo hay una copia disponible en el mundo, ¿vale? De este NFT. En su momento la lancé a un precio de 2 Ethereum, que es la moneda por la que se rigen muchos de los NFTs, aunque hay otras muchas. Y en ese momento Ethereum estaba como a 3.300 euros cada Ethereum, con lo cual eran unos 6.600. A día de hoy, con las fluctuaciones que va teniendo la moneda, pues está en unos 2.300 cada Ethereum, con lo cual serían unos 4.600. Pero la tendencia es al alza, ¿no? Entonces, cuanto más tiempo pase, confío que más va a valer esta obra, ¿no? Ninguna prisa en venderla porque ha sido más que nada un lanzamiento simbólico, como poner, digamos, en la mesa el tema de los NFTs, traerlo a España también, que la gente lo vaya explorando, porque me parece, como he comentado, el futuro y un camino mucho más justo y más de control del artista. Y nada, el título que le puse de Bloque a Bloque pues simboliza cómo veo que vamos a utilizar la blockchain, ¿no? La cadena de bloques, bloque a bloque, construyendo cada vez un futuro mejor, ¿no? Más transparente, más fructífero para el creador, incluso para el fan o colector, ¿no? Una experiencia mucho más directa y más personal Así que nada, creo que en este mundito nuevo que se abre vamos a ganar todo. Quizás no todos los intermediarios que habían antes, pero desde luego la gente que realmente valora el arte, tanto los que lo crean como los que lo consumen, van a verse pues muy beneficiados con esto. En este caso, la plataforma Rarible permitía poner un contenido bloqueado, que solo se desbloquea cuando la persona compra el NFT, y entonces he puesto todas las pistas separadas de la instrumental en ese desbloqueable. He incluido también certificados de autenticidad tanto de la música como del diseño, que el diseño lo ha hecho mi amigo Mauricio de Argentina. Si lo queréis buscar en Instagram es PNDXBR, ¿vale? PNDXBR. Y también pues haré un vídeo personalizado de agradecimiento conectando con la persona que lo compre, ya que me parece un momento pues histórico y quiero tener esa conexión con el primer coleccionista que lo adquiera. Este es el primer lanzamiento que he hecho, pero por supuesto voy a hacer muchos más y me atrae mucho este mundo nuevo, así que a partir de ahora la mayoría de mis lanzamientos serán en formato NFT con diferentes plataformas. Estoy ya hablando con otra plataforma que se llama async.art, que en ese caso el NFT es interaccionable, o sea, se puede, digamos que para explicarlo rápidamente, la instrumental se puede dividir en varias pistas, por ejemplo batería, música, y si hay alguien rapeando encima también puedes tener verso, y la persona que lo compra va a elegir entre varias opciones de cada una de esas pistas. Hay varias baterías disponibles, hay varias músicas disponibles y varios versos disponibles, y entonces va a ser customizable, como se suele decir, de manera que la persona que invierta en ese NFT va a tener una pieza única decidida por él. Súper, súper interesante. Esa plataforma me atrae mucho porque le da otra vuelta de tuerca y explora en la cantidad de posibilidades que se pueden explorar con esto de los NFTs. Aparte, para música, pues hay otras plataformas como Catalog.works, que se venden singles de manera más tradicional, y bueno, están saliendo otras, pero ahora mismo se está como definiendo el mercado, y como digo, el potencial y las posibilidades son increíbles, ¿no? Ah, me olvidaba de mencionar que con la compra de este NFT mío también voy a enviar mi disco Simbiosis, tanto en CD como en vinilo, firmados y dedicados para el coleccionista en cuestión. Así que nada, no me alargo más, un abrazo muy grande. Y ya sabéis, me podéis encontrar en las redes sociales como Brainiac Beats. Brain como cerebro y AC Beats de ritmos. BEATS. Brainiac Beats. Gracias por este espacio. Un saludo a todos, mucha paz y a cuidarse. Chao. Gracias Brainiac Beats por contarnos todo lo que tiene que ver con la publicación de este nuevo maxi single en NFT. Entramos en las fauces del sello gaditano 11 Mega Ohmios. Acaban de lanzar el tercer volumen de una serie de discos recopilatorios que reúne a diferentes artistas de su colectivo. Este lleva por título Cassini. En él podemos encontrar a DJ Toxic y a los MCs Crafitemi, Cifra 3, Benji, El Fino y Doom Dojo. Todo ha sido producido por Ekener y Space Dealers con la grabación, mezcla y mastering de EUSH. Escucharemos el tema homónimo que tiene como protagonista en el micro al MC gaditano Cifra 3. Anoche me emborraché por culpa del vino, lejos, muy lejos de todo lo aprendido, lleno de días azules sin sentido, vi más y más víctimas del olvido. Está prohibido pagar café con hielo en las mismísimas puertas del cielo. Hay un libro de serpientes, otro de manzana. La historia es la gran mentira encuadernada, el todo y nada en la portada. Mi mirada iluminada retrataba la madrugada, agua clara, el karma en llamas. Si no, no hay alma encerrada en ciudades sin respuesta. El paraíso es un estado mental, que no te roben el corazón de tu fantasía. Las calles son más largas de noche que de día. Somos un sueño imposible, somos causas perdidas, somos invencibles. Mira, somos todas esas cosas conseguidas, me sobran razones para celebrar la vida. Somos un reloj con arena del desafío, un espacio tan profundo como mis estrellas. El pesimista ve el vaso medio vacío, el optimista ya está abriendo otra botella. Ella se perderá en el ayer, le dijeron gitana, se olvidaron de llamarle mujer. Tal como llegó se fue, sin saber ni cómo, sin saber por qué. Unos tienen pozo, otros tienen sed. Érase una vez la lluvia bajo mis pies. 11 Mega Ohmios, Cassini, Cifra 3. Como no podría ser de otra manera, el sello Mellow Music Group se ha encargado de lanzar el nuevo disco del cantante originario de Washington D.C., Raheem Devon. Se trata de un álbum que firma junto con el productor de Detroit, Apollo Brown. Se titula Love Sick y es un fantástico trabajo que mezcla melodías y sonidos de R&B moderno, soul clásico y funk con hip hop de esencia clásica y también moderna. Un trabajo que recuerda a otros proyectos realizados por grandes productores de hip hop como J. Dilla o DJ Premier cuando trabajan con artistas de soul o R&B. En este Love Sick colabora el rapero Skyzoo en el corte que abre el disco, If You Are The One, si eres el elegido. Type of films you like? Do you like the blue collar guys or the hood type? What you sipping tonight, baby? Dark and white. What's your favorite book? Let's talk intellect. Hey, what's your wait time for the first time we having sex? What's your belief in God? Biblically, would you pray with me before you lay with me, girl? I just need a girl to be alone with. Be alone with. Someone I can chill and I can zone with. I can zone with. Favorite rap song, yeah. If you're the one, if you're the one, if you're the one, if you're the one, if you're the one, if you're the one, it's on, well, let's go, baby. I just need a girl to I love your melanin, known as your chocolate skin. I like your shortcut hair, I like your savoir faire. I like the clothes you wear, the stylish things you do. And none of these chicks even come close to you. And I just need a girl to be alone with. Someone I can chill and I can snow. I can chill with, yeah, ladies, yeah, yeah, yeah. Be a second up under you, and it means that my attention forever is one and through. And never is a comment section coming for you, and there's not a DM in sight, nor is a reason to second guess. Only second left is your second rest. Pardon, but I'm still on my second breath. The first one was yours, with all this round of applause that followed you out the door. Cause from the second we met, I was listening to how you be listening to Love Deluxe, and you be listening to Clouds. And when you got up and left, I was dipping through the crowd like Shawty and the Hirachis. Tell Shawty she got me a sucker for better body, who got even better quotes. It's like Alexis Sky reading Ta-Nehisi Coates, spilling Henny courtside while she beefing with the coach. With a Damian and Speedy and Tom Ford. Let's open go, toes baby. And if so, baby let me know. Let's go. And if so, baby let me know. Let's go, baby. And if so, baby let me know. Let's go. And if so, then baby I suppose. Let's go, baby. Let me know. Let me do what you need. Let's go. Let me know. Let me do what you need. Let's go, baby. Let me know. Let me do what you need. Let's go. Let me know. Do you believe? Cause do you believe? You believe? I just need a girl to be alone with. Someone I can chill and I can zone with. Maybe sit the Henny on Patron with. A girl to sign my favorite rap songs with. R&B, New Soul, Funk, Trap, Hip Hop Experimental y mucho más, puedes escucharlo aquí, en la cuarta parte de Radio 3. La libertad, personalidad y atrevimiento del sello Melon Music Group se ve no solo en los discos individuales de sus artistas, sino también en sus álbumes recopilatorios. El más reciente es el que llevamos varias semanas escuchando aquí en la cuarta parte, Bushido, un trabajo que incluye este tema de Sucky Force Funk y De Lasso, que lleva por título Won't Be Okay. Told you 20 times before, it's gonna be okay, be okay. Boy, you know I told you so. Boy, you know I told you so. Remember how I felt when you got out of jail? First thing you did when you made the bail? It's gonna be okay. It's gonna be okay. Remember you was broke but you made some cash? Came up on a lick and you was ballin' fast? It's gonna be okay. It's gonna be okay. Remember when you hear me say, it's gonna be okay, be okay. Remember when you hear me say, told you 20 times before, it's gonna be okay, be okay. Boy, you know I told you so. Boy, you know I told you so. Aim a little high for the fuck of it. Like the fire to a stone when the rook will spit. It's gonna be okay. It's gonna be okay. Remember how it felt when the bass kicked. Booming out your speakers in the new whip. It's gonna be okay. It's gonna be okay. Mm-hmm. okay, be okay. Boy, you know I told you so. Boy, you know I told you so. Remember when your mama caught the cancer quick? Remember how it felt when she beat that shit? It's gonna be okay. It's gonna be okay. Remember how it felt when they done put you down? Remember how it felt when you took the crown? It's gonna be okay. It's gonna be okay. That's right. You was acting false wrong now, homeboy. And I'm broadcasting to you live, as always, to let you know that you always have a choice to be happy. You dig? That's right. Hey, Lasso, show them how it's done, baby. Let's go. When you hear me say, told you 20 times before, it's gonna be okay, be okay. Boy, you know I told you so. Boy, you know I told you so. Seguimos con el Mother Funk del barcelonés Blanquito Smith en su nuevo maxi single de dos temas titulado Emotion, una pista cantada en inglés y otra instrumental con sabores ochenteros salpicados de neón, como es costumbre en el sonido del alter ego de Señor Zambrana. Ya escuchamos cuando presentamos el maxi single el tema que lo titula Emotion. Hoy es momento de escuchar este otro corte, un tema instrumental titulado Funk Jab. ¿Profesión? Fuck it. Hombre, eso no lo puedo yo poner como profesión. Continuamos descubriendo más temas del debut de Abir Hatti, cantante canario que presenta Lazos y Nudos. Este es un disco principalmente de R&B actual, pero influenciado por más estilos y con la particularidad de que hablamos de un artista que también rapea en ocasiones y además en baladas, como en esta titulada Una bala con mi nombre. Aún me pregunto si guarda una bala con mi nombre o si ya lo borro pa' escribir el de otro hombre. Aprieta el gatillo y apunta al pecho, el mismo en el que te acostas. Pero aunque ya no puedas verme, el dolor no se acaba. No puedes borrar lo que fuimos. Ojalá pudiera dártelo, ojalá te lo pudiera regalar. Pero lo olvido es muy suyo, no sé cuándo olvidará. Una bala con mi nombre, una bala con mi nombre, con mi nombre. Una bala con mi nombre, una bala con mi nombre. Frío, pensando en todo lo que fuimos. Nena, tú me hiciste un hombre, fueron muchos años, estoy agradecido. Nos llevamos par de golpes y lo superamos, todo estaba escrito. Mirando clínicas de aborto por lo bajo, juntamos el dinerito. Ya no sabes nada de mí, no añades cuando hablan de mí. Creo que no estás mal conmigo, simplemente ya no tienes nada que decir. No te culpo por cuidarte, tampoco por elegir. Haz lo que tengas que hacer, pero no puedes borrar lo que fuimos. Amigo, te amaba. Oh, es querer lo querido. Quería, amaba. Ojalá pudiera dártelo. Ojalá te lo pudiera regalar. Pero lo olvido es muy suyo. No sé cuándo olvidará. Una bala con mi nombre. Una bala con mi nombre. Una bala con mi nombre. Una bala con mi nombre. Una bala con mi nombre. Una bala con mi nombre. Una bala con mi nombre. Una bala con mi nombre. Una bala con mi nombre. Sin ser una balada, pero con un ritmo lento y una atmósfera relajada y tranquila, vamos a escuchar una canción titulada Palabreros de Artes. Se trata de un tema que acompañará los textos del poemario Otra vez llueve y me faltas, del escritor y periodista César Cid. El próximo sábado 19 de junio a las 12 del mediodía tendrá lugar la presentación de dicho poemario en el cine Palacio de la Prensa de Madrid. Participarán invitados ilustres de la poesía y la música y entre ellos estará Artes, que interpretará en directo este Palabreros. Hasta aquí la cuarta parte de esta noche. Ya sabéis que en la web de Radio 3 y en la app de la emisora disponéis de todos los podcasts. Os invitamos a seguir en la sintonía de Radio 3, que además podéis escuchar en la TDT. Gracias por acompañarnos. Adiós. El cuerpo de Boy. La razón como Zambrano y no es ni la angustia de Unamuno o la mirada de Borges. Es el coro de Gabo retumbando con sus voces. Tan solo entonces los muertos de Rulfo, la ansiedad existencial de Pessoa y sus impulsos. Y la piel, devuélveme la piel, una palabra sincera vale más que un discurso de quién. Vacúname con palabras, con poemas, con silencios, sus nanas, tus cebollas, lloran hoy con mi universo. Pensando en verso como Diego, rimando alejandrinos en 14 por el cielo. Oh capitán, mi capitán, la libertad insinuada. Dickinson, grande y visionaria, Le Fanny que da miedo con sus fantasmas enlatados. Bioy y Silvina, gigantes imaginados. Federico, Miguel, los niños yunteros, de Platero a Juan Ramón y los poemas enteros. Neruda, palabras que se funden con el alma desnuda. Déjame un beso pequeño, niña relámpago, seré tu palabrero. Por amor impropio y por no ser obvio, banderas de miradas, fronteras de palabras rompo. Y aquí me veo con la carne hecha frases, buscando la palabra entre mis guerras y tus paces. Por amor impropio y por no ser obvio, banderas de miradas, fronteras de palabras rompo. Y aquí me veo con la carne hecha frases.